cosas, ¿eh? Qué historias de tres. Dicen que dos es compañía y tres es multitud, pero a veces tres puede ser un número mágico. A veces, no siempre. Pero cuando resulta bien, resulta muy bien.